que ya no ocupan, también se podrían comunicar con ellos para hacer este tipo de donaciones. La verdad que ayudaría muchísimo, y más que nada también a los pequeños, ¿no? Sí, es muy importante eso. De hecho, acá también en La Boca se está haciendo la colecta de juguetes desde la red de solidaridad. La última que te hago. La charla política sale ahí en la conversación cotidiana. ¿Qué opinión hay sobre lo que está pasando a nivel político con el presidente? Sí, hay todo tipo de conversaciones acá. Y valga la redundancia, ¿no? Había una canción de Los Redondos, Todo Preso Político. Pero se basa también a que las políticas que está haciendo el presidente, yo lo veo de buen modo. Lamentablemente está transcurriendo algo inédito, por así llamarlo, pero veo el buen curso de su empeño y su voluntad, como también su predisposición para su plan que tiene para con el país. La verdad, nosotros lo vemos de buen modo y deseamos que siga por esa senda, porque creo que es un presidente que gobierna para el pueblo, y eso es muy importante. Eso es muy importante a comparación del gobierno anterior. Sí, vale decirlo. Vale decirlo porque creía que, y lo siento así, que el gobierno anterior era un gobierno imperialista. Y la verdad que gobernaba para unos pocos. Más que nada también para los empresarios y la gente de buen nivel, que de hecho le han colaborado para su campaña. Pero hablando de este gobierno, yo lo veo y nosotros lo vemos muy bien, y se nota el empeño que le pone para salir adelante con esto que estamos viviendo, ¿no? Bien, bien, bien. Ariel, te mandamos un gran abrazo y te seguimos escuchando los días sábados. Bueno, permitime enviarle un saludo a los muchachos de Mataderos, en el barrio de Mataderos, como así también a Mirta, que se encuentra en el barrio Fuerte Apache, que ha adquirido esta infección de COVID, una pronta recuperación para ella, como también un saludo grande para Fernando, su familia. Un abrazo grande para ustedes y gracias por el espacio. Abrazo gigante, compañero. Chao, chao, buen día. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Nueve y dos minutos. Bueno, Manu Rivas, un columnista de Rimas. Un columnista de Rimas, sí, un amigo que hice a través de mi compadre Nicolás de Barracas, que bueno, también estuvo privado de su libertad, y a través del contacto con él fui conociéndolo a Ariel, que como verán es un muchacho muy interesante, muy bien intencionado, y además una fuente directa de cómo se vive, digamos, adentro de los penales, del lado de los privados de su libertad, ¿no? Así es, ¿eh? Así que es interesante. Un gran abrazo y la verdad una alegría que se escuche desde el penal de Ezeiza, cuando íbamos a visitar a los, bueno, presos políticos, que como él decía, los redonditos, ya lo dijeron, ¿no? Todos presos políticos. Pero recuerdo las charlas con Vudú, con Fernando Esteche, con Devido, con Luis Delía. Nos decían, che, se sintoniza la radio. Y le decíamos, mira, no sé si llega bien a seis, así que la verdad, una alegría que se pueda escuchar desde el penal. Hay muy interesantes experiencias en la ranchada, por ejemplo. Tal cual. Hay una compañera que hacía, creo que era Grito de Libertad o algo así, un programa que salía todos los días a las 12 de la noche y que lo escuchaban sobre todo los presos en Córdoba y los vigiladores privados. Uh-huh. Entonces, bueno, llamaban a las familias y era un... Qué loco. Sí, muy loco porque era, bueno... diferente, por decirlo de alguna manera. Claro, pero digamos, tenía que ver con el horario, ¿viste? Lógico, sí, tal y cual. Y las familias llamaban y podían hablar con la gente privada de su libertad a través de la ranchada, ¿no? Que siempre recordemos una radio de las históricas, la que primero difundió el cuarteto. Uh-huh. Esto lo charlábamos con el Juli Pelliza el otro día, que están haciendo un preparativo para los 100 años de la radio, que se cumplen ahora el 27 de agosto. Uh-huh. Me decía, che, ¿por dónde voy? Y decía, mira, Carlitos Zaira tiene, como también Orellano tendrá, ¿no? Pero Carlitos Zaira tiene puntualizar a toda la historia de la radio con momentos del 82, por ejemplo, en el Mundial, en el que un relator argentino no podía decir la palabra Inglaterra. Esas anécdotas hermosas que tiene Carlito. Y que, bueno, lo hizo bien hasta el final, que se le pifió, ¿viste? Y dijo, Inglaterra, y se agarró la cabeza, ¿no? Porque ya estaba en el conflicto. No se podía nombrar por orden esas cosas que tenía, ¿no? La dictadura. Sí, sí, sí. Después, ¿Cómo relato ahora, no? ¿Qué digo? Claro, bueno, los piratas. Los piratas, decía. Qué bueno. El equipo contrario, decía. No. Ya lo vamos a traer porque la verdad es que es hermoso ese archivo. Los ocupantes, ¿no? Claro. Y le contaba que hubo dos grandes, o muchas más, ¿no? Pero de lo que uno reconoce como más cercano, dos grandes experiencias de radios, bueno, populares en esos 80 que difundían, o sea, que tuvieron propuestas que después impactaron en el mercado. Uh-huh. La Ranchada, desde Córdoba, que es donde primero apareció el cuarteto, que era la música barrio bajera, digamos, no la pasaban. A ver, es un dato que es, vamos a decir, fuertísimo, porque uno no se imagina Córdoba sin cuarteto. Y hay que decir que La Ranchada lo haya empezado a pasar, es que antes no se pasaba cuarteto en Córdoba. Cuarteto, o sea, claro, imaginemos, sí. ¿no? El nivel de distancia de los medios de comunicación con el pueblo que los escuchaba. Y FM La Boca, que si bien, digamos, siempre fue una radio privada, que existe todavía, digamos, que estaba en La Boca en ese momento, y que muchos compañeros que supieron estar en FM La Boca, cuando aparece Gráfica, me acuerdo que me lo decía mucho Facu Carman, de Los Amantes, me decía como que Gráfica tomó o retomó ese camino de La Boca. FM La Boca, en los 80, desarrolló puro rock nacional, como fórmula, que después la toma Dad con La Mega. Claro, con mucha plata, con mucho afiche y con un estudio de marketing poniendo los 200 temas que más gustaban y pusieron esos 200 temas hasta el hartazgo para hasta instalar. Hasta que no gustaron más. Ya. Y además una radio que la sintonizás en cualquier punto de la ciudad. Es así cualquiera, ¿no? Claro. ¿Quién no me va a escuchar con no sé cuántos quilates de transmisor? Así que, le decía, hay que ver esas dos experiencias, uh-huh. así como también otras radios comunitarias acá en la ciudad de Buenos Aires, La Tribu, por supuesto, en Viedma Radio Encuentro, en Córdoba también FM Sur, y así podríamos seguir, en José Lon Suárez, la querida FM Reconquista, con Margarita, con el Rafa, con una experiencia impresionante. Radio Latinoamericana, que estaba en Saavedra, ahí estuvo Gabriel Fernández, el Gaby. Mirá vos, ¿no? Llega acá por el Sindicato Gráfico, pero supo estar en un montón de radios comunitarias, como también Radio Futura de La Plata, que Gaby es oriundo de La Plata. Así que bueno, hay mucho para contar de la radiofonía argentina, porque claro, después de la dictadura se abrieron las FMs como un nuevo canal de expresividad popular, como hoy también son las redes sociales, ¿viste? Que tal cual. A nosotros nos dieron Facebook y ¡plá! Le damos para que tenga, ¿no? Entonces, bueno, siempre decimos que el formato cambia de acuerdo a la época. En los 80, 90, y bueno, todavía seguimos con la FM. Antes era el papel, antes era, bueno, las canciones, ¿no? Uh-huh. O las montoneras con sus estilos, ¿no? Uh-huh. También los bandos. Distintos modos de comunicación popular. Exacto. O la protesta, ¿por qué no? Diario anarquista de principio del siglo XX. Los crotos, ¿no? Que llevaban, lincheras también, conocido como linchera, que llevaban los fanzines, las claro. revistas políticas en su mono, como se dice. Una palabra que además después retoman en los penales, ¿no? Palabra que viene de los linchera, que tiene que ver con el mono, que llevaban, bueno, materiales para compartir, materiales impresos para intercambiar con otro. Así que bueno, que los privados de la libertad hablen en la comunicación popular es una fórmula que se ha repetido porque tiene que ver justamente con los sectores populares que tienen que poder hablar acá. Si no hablan acá, digamos, son parte de estas construcciones. Uh-huh. Y La Ranchada para mí siempre fue una, digamos, es una radio muy, muy interesante, con mucha, mucha historia de los años 80. Así que bueno, gente, de esta manera vamos al informativo Telam y vamos a estar hablando de la deuda nuevamente, pero de economía, con Enrique Martínez. Luego tenemos a Magnani, mucha más música hasta las 10. Noticias. Política. El acuerdo con los acreedores permite que volvamos a entrar al mundo. Lo afirmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una entrevista con la señal de cable C5N. El mandatario destacó que ese regreso al mundo fue con dignidad, sosteniendo nuestras banderas. Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado. Lo mejor que nos ha pasado como Argentina es que estamos entrando al mundo dignamente. Dignamente quiere decir, no nos hemos peleado con los acreedores. Nosotros nunca fuimos a pelear contra los acreedores. Fuimos a pedirle resolvamos un problema del que éramos totalmente ajenos, pero que queríamos resolver. Y hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestras banderas, nuestros principios como sociedad. Esos principios que dicen, no nos pidan que para pagar deuda sigamos sacrificando a los que peor están. Nosotros eso lo pudimos dar vuelta. Diputados convirtió en ley proyectos para afianzar la soberanía en Malvinas. Uno establece la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina y otro que propone afianzar la soberanía sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante. Los proyectos fueron respaldados por 238 y 235 diputados respectivamente, en tanto que los dos legisladores de la izquierda se abstuvieron en ambos casos. La votación determinó la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio reconocidos en el ámbito internacional. Internacional. Las dos explosiones en el puerto de Beirut dejaron más de 70 muertos y 3.000 heridos. El Líbano sufrió otro golpe contundente a su ya deteriorada situación socioeconómica luego de las explosiones que dejaron, además de las víctimas, hospitales destruidos o desbordados. El Papa Francisco pidió que la comunidad internacional ayude al país asiático, en tanto Donald Trump afirmó que las explosiones parecen un terrible ataque, aunque ninguna hipótesis sobre las causas de las detonaciones apuntó a alimentar esa chance. Las especulaciones iban desde la explosión de un barco que transportaba fuegos artificiales hasta el estallido de un depósito que guardaba toneladas de nitrato de amonio, la hipótesis más firme. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos. Oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Almacén Agroecológico de las y los Trabajadores de la Tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Fin de espacio publicitario. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate.